En el sabor de la noche estaban oyendo a una mujer de Australia, Kylie Minogue, con uno de sus grandes éxitos del álbum Fever del 2001, Come Into My World. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de disco. De 1979 llega un artista francés, Patrick Hernandez, con Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Edilberto Aponte y Pacho Rodríguez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Born to be alive.